Jesús llama a la conversión. A continuación de este principio y fundamento, que es, como indicábamos, este faro hacia donde todo se va dirigiendo, encontrar la voluntad del Señor cada vez en más verdad. Después de este principio y fundamento, que en San Ignacio no tiene siquiera el carácter de una meditación, porque realmente es imposible abarcarlo en una ni en dos meditaciones, comienzan los que él llama propiamente ejercicios. El primer ejercicio lo titula de los pecados. ¿Qué sentido tiene el proponer ahora al principio este ejercicio de los pecados? La conversión, la liberación del pecado. La conversión del pecado era la condición que ponía nuestro Señor y que había puesto Juan Bautista para entrar en el reino de Dios. Esa conversión es salir del pecado para poder acercarse al reino que ya está presente, como decía nuestro Señor, que va a venir enseguida, como decía Juan Bautista. Podemos ver también, porque son muchos los sentidos que hay incluidos aquí, esa oposición que hay entre Jesús y el pecado. Si queremos ir al Señor, que es el camino que nos va a presentar San Ignacio en los ejercicios para alcanzar la voluntad de Dios, si queremos ir al Señor, no podemos menos de apartarnos del pecado, porque son dos principios absolutamente opuestos. El Señor ha tomado todo lo humano menos el pecado. Eso no puede tomarlo. Absolutamente repugna con él. Otro factor también muy importante es querer acercarnos a nuestro Señor. Si comenzamos meditando los pecados, esto nos ayuda mucho para situarnos en la verdad de que somos pobres pecadores y nos acercamos a Jesús como pecadores. Esto es importantísimo porque es muy diverso el modo de acercarse al Señor si somos nosotros puros, dignos, limpios totalmente, o si nos sentimos pecadores. Hay otra humildad, otro sentido en todo lo que sea acercamiento a nuestro Señor. Precisamente, él propone la parábola del fariseo y del publicano, que tanta importancia tiene en la percepción del reino de Dios. El fariseo da gracias porque es bueno, mejor que los demás. El publicano está dándose golpes de pecho, diciendo, «Señor, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador». Y nuestro Señor dice, «Este volvió a su casa justificado, no aquel». La disposición para entrar en el reino de Dios es la verdad. Y nos decía San Juan que si alguno dice que no tiene pecado, no dice la verdad. Al sentirnos pecadores, nos acercamos al Señor como Salvador, que eso es lo que Él es, Salvador de pecados. Pero podemos nosotros, en nuestra vida religiosa particularmente, dar otra razón de por qué tiene tanta importancia ahora el comenzar con esta disposición de vivir más profundamente lo que es el pecado y arrepentirnos del pecado. Esto nos ayuda a comprender el sentido de nuestra misión de orar, de pedir, de sacrificarnos por el mundo, por nuestros hermanos pecadores. También nosotros lo somos, pero el Señor, por su misericordia, nos ha preservado. El Señor nos está ayudando tantísimo y nos llama en este sentido de amor y de caridad cristiana a ofrecernos especialmente por los pecados del mundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder realizar mejor sino entrando en lo que es el pecado, para que tenga más sentido y más verdad nuestra entrega al Señor? Lo que es el pecado, que es a lo que se refiere esta meditación, lo que es el pecado no lo sabemos, porque directamente haría falta conocer a Dios nuestro Señor y conocer lo que significa esta ofensa de Dios, para conocer lo que es el pecado en su gravedad máxima. Porque el pecado tiene tres dimensiones. La dimensión hacia Dios, la dimensión hacia los hermanos y la dimensión hacia nosotros mismos. Pero la gravedad suprema le viene de la dimensión hacia Dios, porque hacia los hermanos y hacia nosotros tiene una gravedad, al fin y al cabo, de tipo humano. Esta gravedad hacia Dios es la que particularmente quiere San Ignacio que veamos en esta meditación. Y especialmente se lo hemos de pedir a él, porque no tenemos en nuestro módulo humano algo que nos ayude a comprender esto, precisamente porque es una relación personal con el infinito. Y ahí se pierden todas nuestras categorías de pensar, todo nuestro modo de pensar. Pero nos propone San Ignacio un modo sencillo de comprender un poco la gravedad del pecado. Ver cómo ha reaccionado Dios ante el pecado. Ya podemos decir desde el primer momento que es fundamental en la fe cristiana y en la vida cristiana concebir el pecado como una ofensa de Dios. Es decir que, aunque uno no supiera explicarlo, el pecado afecta a Dios, y afecta a Dios ofendiéndolo. Es decir, de una manera negativa. Esto no quiere decir que Dios deja de ser feliz porque se comete el pecado, ni que Dios deja de ser Dios. Pero es triste que no tenemos en nuestros conceptos un modo de comprender que sea afectado Dios si no vemos que deja de ser feliz. Nos parece que si no deja de ser feliz, ¿qué más le da? Y no es así. Verdaderamente, habría que borrar del Antiguo Testamento los salmos, los profetas, para no sentir esta reacción tremenda de Dios, que internamente se siente conmovido por el pecado humano. Ya podríamos decir que el hecho de que el pecado hace desgraciado al hombre, al que lo comete, y a otros que son víctimas de su injusticia, de su egoísmo. Esto sería suficiente para comprender que a Dios el pecado le afecta, que Dios siente el pecado, no de manera sensible, pero él no experimenta la misma reacción ante el amor de los que le son fieles que ante el pecado de quienes lo traicionan. No tenemos palabras adecuadas para esto. La Sagrada Escritura emplea términos tomados del lenguaje humano que son antropomórficos, que no son exactamente aplicables a Dios, porque Dios es otra cosa distinta, pero no tan distinta que no tengan una realidad también en Dios. Pensemos, cuando la Sagrada Escritura habla tanto de los celos de Dios, no se refiere a nada de lo pasional humano, no. Pero nos está indicando que Dios no queda indiferente ante el amor o el desprecio, ante el desamor de su esposa, que no puede quedar indiferente precisamente porque ama de veras. De modo que el hecho mismo del sufrimiento del hombre y de la desgracia del hombre por el pecado ya le afecta a Dios. Pero el pecado le afecta directamente en su cualidad de Señor, que es cualidad divina absolutamente fundamental. No habrá otra palabra que se repita más en el Antiguo Testamento con relación a Dios que la de Señor. Yahvé es el Señor. Después, en el Nuevo Testamento será el Kyrios, que dirá San Pablo en su lenguaje griego, aplicado a Jesucristo. El Señor. Y este Señor es el que ama. Son las dos grandes ideas que nos hacen comprender este misterio de la ofensa de Dios. Vemos claro que el pecado deshace el plan de Dios. Parece que esto es demasiado duro, pero pensemos qué puede significar que Dios le ofrece al hombre la vida y en cambio viene la muerte al mundo. ¿No es esto deshacer el plan de Dios? Ciertamente que no era un plan querido absolutamente, porque entonces no habría nadie que pudiera oponerse a Dios. Pero sí con esa verdadera voluntad con la que Dios actúa en la salvación del mundo. Esa voluntad con la que Dios, verdadera y sinceramente, le ofrece al hombre la vida y le dice: «Si comes, morirás. Si no comes, vivirás». Y lo que Dios quiere es que el hombre viva. Y el pecado le quita a Dios la realización de este designio de vida. Él, después, hace que esa vida se nos dé. Podemos decir con San Pablo que ha sobreabundado el don de Dios donde abundó el pecado. Es verdad, pero a través de la muerte. Y esto no hubiera sido si el hombre no hubiera pecado. Esto es lo que vemos en nuestra propia vida religiosa, porque estas grandes verdades las podemos ir aplicando enseguida a nosotros. El Señor tiene un plan de salvación, de santificación con nosotros, y de obra suya en la Iglesia a través de nosotros. Pero ¿cuántas veces no se realiza esto por nuestra infidelidad? Este es el hecho. Luego aquí hay un cambio del plan de Dios en este sentido que acabamos de indicar. San Ignacio propone estos tres momentos en los que se ve la reacción de Dios. El tercero, que es el de uno que se ha condenado, lo veremos en la meditación del infierno. Ahora veremos el pecado de los ángeles, el pecado original y las palabras mismas de Jesús en la institución de la Eucaristía, que nos hacen comprender, quizá mejor que nada, lo que hay de gravedad en el pecado. El pecado de los ángeles. Esta explicación de los ángeles, para nosotros los creyentes, no es algo secundario, sino que sin esto no podemos comprender cómo existe el mal en el mundo. Cuando los hombres se enfrentan con el problema del mal, que es el que más deshace la inteligencia humana, muchos niegan a Dios porque no pueden comprender cómo, si Dios es bueno, existe el mal en el mundo. El cristianismo y el judaísmo antes, por revelación hecha por Dios, dicen que no hay otra explicación que esta. Dios no ha creado el mal porque no lo puede crear, porque Dios es bueno, no puede crear sino lo bueno. El mal tampoco es una fuerza infinita frente a Dios. No es una fuerza que Dios no haya podido dominar, porque entonces habría dos dioses, el bueno y el malo, que es lo que han pensado muchas filosofías y religiones. Pero eso no lo aceptan de ningún modo el judaísmo ni el cristianismo. La revelación de ningún modo puede aceptar eso, sino que el punto clave es siempre un solo Dios en el cielo y en la tierra. No hay más que Él. ¿Cómo surge el mal en el mundo? Hay dos clases de mal, el mal humano y otro mal que es una potencia del mal que domina al hombre. Es decir, en la Sagrada Escritura se ve claramente, nos lo está enseñando la historia y cada día lo estamos viendo más claro, que hay un poder maléfico contra el cual el hombre se siente incapaz porque es superior a él. Este poder maléfico que la Sagrada Escritura llama el demonio y Jesús lo llama Satanás, el tentador que aparece hasta el final en los libros sagrados, en el Apocalipsis, cuando un ángel encadena definitivamente a Satanás para que no pueda volver a engañar a las naciones. Este poder del mal, ¿de dónde viene? Dios no lo ha podido crear como poder del mal, porque entonces Dios sería autor de un poder malo. Tampoco es un poder, como decíamos antes, enfrentado con Dios desde siempre e independiente de Dios. Tampoco, porque no hay nada fuera de Dios que exista por sí mismo. Entonces, la explicación que nos da nuestra fe cristiana es esta. Dios ha creado a los ángeles, seres superiores al hombre. Y los ángeles, en una buena parte, cometieron el pecado, desobedecieron a Dios. Esos ángeles han quedado condenados y luchan en el mundo contra Dios. Dios lo permite, porque Dios podía haber aniquilado al ángel pecador, como puede aniquilar al hombre pecador y no lo hace. Y tampoco lo ha hecho con el ángel pecador. Esta es, pues, la importancia de la existencia del demonio, del que nos dirá Jesús en el capítulo octavo de San Juan. Es homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. Esta frase maravillosa de Jesús, no ha permanecido en la verdad, nos ayuda a entender el pecado realmente. Por eso añade el Señor, cuando miente, habla de lo que tiene dentro, de lo propio suyo, porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Lo tremendo para ver la reacción de Dios es que estos espíritus, superiores con mucho a nosotros, creados por Dios antes que nosotros, antes que el hombre, pecaron y están condenados para siempre. Esto es lo tremendo para ver lo que significa el pecado, porque lo otro sería, al fin y al cabo, una lucha en la que este ser superior al hombre ataca al hombre. Pero ahí no se ve todavía la reacción de Dios. Donde se ve es en este hecho. Y este hecho sí que nos consta, porque nos dice Jesús en el Evangelio, en la sentencia del juicio final, cuando habla de la condenación de los hombres. Id malditos al fuego eterno, que ha sido creado para Satanás y sus ángeles, que están condenados para siempre. Después el hombre, cuando participa del pecado también por instigación de Satanás, en definitiva, en cuanto que se suma al reino de Satanás, queda condenado para siempre. Pero está afirmado el hecho de que están condenados Satanás y sus ángeles. Esto es lo que a nosotros nos desconcierta verdaderamente hoy, cuando sentimos tanto lo que significan la verdad y el amor. Pensar que este Dios, infinitamente bueno, ha podido ya condenar para siempre a los ángeles pecadores, nos deja verdaderamente fuera de toda explicación humana. Por otra parte, esto nos habla, con sólo la evidencia que Dios nos da en la fe, de que el pecado es algo terrible, que no podemos imaginar lo que es el pecado cuando Dios reacciona así. En el primer pecado de los hombres pasa algo parecido. No porque ellos hayan quedado condenados, no. Siempre la Iglesia considera que ellos se arrepintieron y se han salvado. Pero sí en cuanto que ha entrado la muerte en el mundo por el pecado del hombre. Y en cuanto que el hombre ahora está mucho más expuesto a la condenación eterna. Y aquí tenemos también la misma explicación que da la fe acerca de la existencia de la muerte y del mal en el mundo. No es porque tiene que ser así, no. Eso no es así. Dios quería otra cosa. Y si no existe hoy la vida para todos como realidad única, sino que hay que pasar primero por la muerte y todo lo que significa el dolor en el mundo, todo esto es consecuencia histórica de un pecado. Dios no ha creado la muerte. El hombre la ha querido. Pero de hecho, está la muerte en el mundo. Y aquí vemos también la reacción de Dios. Porque Dios, ante el pecado humano, podía haber perdonado sin más y haber dicho, bueno, como si no hubiera pasado nada. Pero no ha hecho eso. Ha prometido un Redentor. Sobreabunda la gracia, sí. Pero ahí está el castigo tremendo. Porque cuanto más se conoce el mundo, y más se vive en el mundo, más se ve lo que significa el sufrimiento, el mal de todas clases. No es todo inmediatamente consecuencia del pecado original, pero ahí empieza este pecado del mundo del que habla San Juan, en el cual se van englobando todos nuestros pecados. Todo esto no se daría sin aquel primer pecado, y sin esa reacción de Dios nuestro Señor que había dicho al hombre, «Morirás si cometes el pecado». El hombre cometió el pecado y vino la muerte. Es otro elemento que veremos que importa destacar aún para nuestra vida religiosa. Que Dios es verdad. Con Dios no se puede jugar, es inútil. Dios es la verdad. Finalmente hay otro aspecto que en sí prueba todavía más lo que es la gravedad del pecado. Que nuestro Señor haya podido decir, «Esta es mi sangre derramada por vosotros y por la muchedumbre para perdón de los pecados». ¿Qué puede ser que Dios se haga hombre, vaya a la muerte de cruz y todo esto esté hecho para perdón de los pecados? ¿Qué es el pecado entonces? Porque si el pecado fuera sólo una equivocación del hombre, un disparate que el hombre hace, una herida que hace a los demás, todo eso, es razonable que Dios, por eso, derrame su sangre para perdón de los pecados? No. La doctrina de la Iglesia es que este es el sacrificio redentor de Cristo ofrecido al Padre, y esta es la paga del pecado. Esto nos indica lo que es el pecado. Como quien dice, el pecado es algo tan tremendo que ha hecho razonable que Dios haya llegado a hacerse hombre y a morir para perdonarnos. Esta meditación es verdaderamente fortísima. Nos introduce en este misterio de iniquidad que es el pecado, ante el que nos sentimos impotentes. No impotentes en cuanto que no seamos libres, sino impotentes para explicarlo. ¿Cómo es posible que la criatura le pueda decir a Dios que no? Es posible que esto suceda. Y también nos parece imposible que esto sea tan grave. Pues ahí tenemos la realidad. La realidad del pecado y la realidad de la gravedad del pecado. Pero San Ignacio pone aquí un coloquio maravilloso en el que están en germen todos los ejercicios, porque nos hace ver en esta meditación a Jesucristo nuestro Señor. Nos dice que lo veamos. Imaginemos a Cristo puesto en cruz, como de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Y esto nos lleva a plantearnos las tres preguntas que él propone. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Aquí tenemos, en resumen, todos los ejercicios. Lo que importa muchísimo, y no podemos cansarnos de entrar en ello con la gracia de Dios, es comprender que ha sido por mis pecados. Porque el que Dios nuestro Señor, por amor, se ha hecho hombre y ha muerto, para nosotros es más que evidente. Es toda la doctrina de la Sagrada Escritura. Así amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito. Jesús, hablando de su propia muerte, dice: «Nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos». Pero lo que nos cuesta mucho comprender es que ha muerto por mis pecados. Esta relación totalmente personal, individual. Y sin embargo es así. Y además es evidente que sin esto no se puede construir una entrega total al Señor. Porque mientras yo sienta que soy como un grano de arena perdido en la playa, que entre todos los granos de arena está también este que soy yo, al fin y al cabo, paso desapercibido, como quien dice. No es así. Sin entrar en otras explicaciones que se pueden dar con toda realidad, pensemos solo en esto. Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz y en toda su vida es Dios. Tiene inteligencia de Dios. Ve como Dios todo. Ama con un amor de Dios. También con un amor humano, cierto. Pero aquí nos podemos atener ahora a esto que es más claro para lo que queremos explicar. Dios ve el corazón de todos y de cada uno. Y porque ve el corazón de éste, no deja de ver el corazón del otro. Lo ve igual, como si sólo uno estuviera delante. Es el infinito, no tiene límites. Y para su amor sucede lo mismo. El que él ame a uno, no quita nada al amor del otro, nada. Él ama porque es bueno, y es bueno infinitamente. Toda la dificultad la tenemos por nuestra imaginación pequeñita, de seres humanos que conocemos, no sé, 500, 1000 personas muy detalladamente, y no nos caben más en la cabeza. Y lo mismo nos sucede con un afecto personal más íntimo, pues no podemos querer a muchos porque no hay capacidad en el ser humano. Pero eso es por lo limitados que somos. Si quitamos estos límites, ya no hay problema. entonces verdaderamente puedo decir por mis pecados. Y esto no significa que no por los del otro, no, también, pero también por los míos. Y ese también significa que conociéndome a mí y por amor a mí, lo ha hecho, y que no quita nada del amor al otro, y al otro y al otro. Esto es capital. Lo iremos repitiendo mucho porque es fundamental. Digamos ya que las palabras de San Pablo lo resumen todo. En el capítulo segundo de la carta a los Gálatas, describe el motor de toda su vida apostólica maravillosa. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me ha amado y se ha entregado por mí. Ya vemos cómo habla San Pablo. Él no estaba junto a la cruz cuando Jesús murió, y sin embargo dice, por mí. Y además les dirá que no vivan para ellos mismos, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Es la misma idea. San Pablo sabe perfectamente que por mí y por mis pecados ha muerto Cristo. Y entonces vienen las preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Aunque hay materia de sobra para esta meditación, pueden incluir también la de los pecados propios en esa pregunta. ¿Qué he hecho por Cristo? Está lo positivo que por su misericordia hemos hecho, nuestra vocación seguida, los sacrificios que ha llevado consigo, nuestra vida de fidelidad al Señor. Pero, ¿qué he hecho yo así, de veras, por aquel que me ha amado con tal amor que, siendo él Dios, ha venido a hacerse hombre y a morir en la cruz por mí? Aquí vale lo de Santa Teresa, que es también otro de los puntos que resumen todo. Hijas mías, somos esposas del crucificado. Una mujer honrada sigue la suerte de su esposo. Pero esto hemos de verlo desde el lado de mis pecados. Y en mis pecados entran las faltas en los votos. Y entran las faltas de caridad de una manera especialísima. Y entran las faltas de egoísmo, mi soberbia, mi amor propio. Todo esto que no son pecados graves por la misericordia del Señor, pero que me va haciendo vivir en una negación de totalidad la entrega al Señor, que va participando de ese no a Dios, que es el pecado, un no al amor pleno que el Señor me ofrece. Ver los pecados que llevamos a la confesión con frecuencia, nuestras faltas, pero verlas así, en esa perspectiva, a la luz del amor infinito del Señor, del amor que nos ha comunicado, que en sí no puede darnos un amor infinito, como decíamos, pero que es un amor superior a todo cuanto podemos comprender. Me ha amado a mí y se ha entregado por mí a la muerte de cruz. ¿Qué he hecho por él? ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué voy a hacer por él? Aquí entra todo el sentido de nuestra vida. Que nos ayude Nuestra Señora, refugio de pecadores, para que no solamente acudamos arrepentidos una vez más al Señor, pidiéndole perdón de todas nuestras infidelidades, sino para que así nuestra vida religiosa, a la que el Señor nos ha llamado por su misericordia, tenga más sentido para nosotros. Santa Teresa vibraba ante la herejía protestante. Una de las cosas que más la impresionaron y la movieron a vivir con generosidad total por amor al crucificado, sin negarle nada, precisamente para pedir por la Iglesia, para reparar el pecado. Nosotros estamos en unos momentos bien difíciles del pecado del mundo. Es como una potencia que va avanzando. Que Nuestra Señora nos ayude a sentir así, profundamente, la verdad de nuestra vida y de nuestra vocación ante esta realidad del pecado del mundo como ofensa de Dios. Textos que pueden ayudar para la oración. ejercicios números 45 al 54. Lucas 18, 9 a 14. Juan 8, 44. Mateo 25, 41. Génesis, capítulo 3. Mateo 26, 27 y 28. Y Gálatas 2, 20.